Soy ateo hasta en el 24. Si la vida no me mata, yo la mato. Me ha tocado ver de todo, tanta mierda y chicle que han pisado mis zapatos. El rap tiene sentido si lo hago por gusto, y si te veo siempre uso plano gusto. Y justo hoy pensaba en vos y me maltrato. No sé qué es peor, si flaco y con ojeras o robusto. Y si me busco no me encuentro, y si me encuentro fue que no busqué en mi cuarto. Pesadillas en el paraíso, para eso me hubiera quedado en casa, pero el destino no quiso. Que haga todo con sumo cuidado no quiere decir que sea un sumiso. Es algo interno, amor fraterno, calor en pleno invierno. Se equivocó el que dijo que nada era eterno. La música perdura hasta después de que podamos vernos. No entienden nada, eso lo sé. Es por mi manada y por vos también. No entienden nada, eso lo sé. Es por mi manada y por vos también.